Te fallé, pero te perdí. Hoy duele el alma, no quiero seguir. Tus besos se fueron, tu amor se acabó. Y yo me consuelo en este rincón. Me duele, pero te voy a olvidar. Ahora solo queda desahogarme del licor. Entre copas y copas te voy a borrar todo lo tuyo, todo este dolor. Tomando te olvidaré, aunque me rompa por dentro la piel. Tus promesas ya no valen más, se las llevó el viento y la soledad. No esperes que vuelva, no voy a caer. Mejor brindo por lo que no pudo ser. Me duele, pero te voy a olvidar.